Radio Sofía. En busca de nuevos sentidos. Aunque mi filosofía tampoco descubra nada, al menos tiene suficiente corazón para considerarse inexistentes los pensamientos establecidos. Georg Christoph Lichtenberg. Nuevamente nos encontramos en otra edición del programa de la Facultad de Filosofía, Radio Sofía. Y como cada sábado los saludamos, Lupita y Marco. Recuerden ponerse en contacto con nosotros mediante el Facebook oficial de la facultad, facebook.com/comunidad.filos.umsnh, y mediante la dirección electrónica filos.umich.mx estar al tanto de las actividades de nuestra facultad. Estamos transmitiendo desde Radio Nicolaita 1370 de AM y 104.3 de FM. Por internet en la dirección electrónica radionicolaita.umich.mx. ¡Comenzamos! Polis. Hubo tul preciado. ¿Para qué subiste? Escuchemos el cuento El Infierno, de la tradición del budismo Chan, que aparece en la recopilación hecha por José Vicente Anaya, Largueza del cuento corto chino. Poiesis. El infierno. Tam Mo, el gran maestro fundador del budismo Chan, estuvo discutiendo con el emperador sobre si existía o no el infierno. El emperador negaba rotundamente que existiera, mientras que Tam Mo lo afirmaba. Cada vez que Tam Mo argumentaba su convicción, el emperador se molestaba más y más, hasta que terminó enfurecido insultando al maestro. Tam Mo, sin perder la serenidad, le dijo: ¿Ya se percató su alteza de que el infierno existe y de que en este momento su señoría está en él? Budismo Chan. Polis. Antes de la reflexión teórica, escuchemos a la agrupación inglesa de synth pop Ladytron con el track Playgirl, que aparece en su disco 604. les traemos ahora la participación del maestro Carlos Bustamante en la presentación del libro Prototipos, Cuerpo, Género y Escritura, coordinado por la doctora Adriana Sáenz. Enseguida, las palabras del profesor. Polis. Buenas tardes. En primer lugar, vaya una felicitación al equipo de coordinadoras y un coordinador, como por allá, de Prototipos, Cuerpo, Género y Escritura. Vaya también el más profundo de los agradecimientos por permitirme estar en esta mesa para comentar tan interesantes volúmenes cuya aparición pública brinda más de un motivo para el contenido. Prototipos, Cuerpo, Género y Escritura se inserta, en mi opinión, en el intersticio de diversas perspectivas. Como podrán notar cuando tengan ambos tomos en sus manos, el punto de partida es la crítica literaria. Sin embargo, dicha primera estación se revela enseguida como una suerte de cruce de caminos y salen al encuentro la historia, las ciencias sociales y la teoría filosófica misma. El resultado es bastante interesante. Una serie de materiales que, en su diversidad, se convierten en escalones para nuevos e interesantes desarrollos. Pero ahora permitan que hable más bien un poco de la línea que creo atraviesa esta suerte de caja de herramientas teóricas y prácticas. Esa línea bien puede ser la que toma al discurso como objeto de interés primario. Usar el término discurso y no lenguaje o algún otro similar implica ya un importante compromiso teórico. Se habla de discurso cuando el énfasis cae sobre la acción de usar el lenguaje, verbal o no. Este énfasis en la acción conduce de inmediato a preguntas de suma importancia para una comprensión mejor de la cultura en sus manifestaciones más tangibles. ¿Qué se dice? ¿Quién lo dice y para qué? ¿Qué es lo que ocurre en las personas cuando algo es dicho o escrito? ¿Qué hay de esa cara oscura de la luna de lo que el discurso no dice, pero permanece, diría tal vez Derrida, como la huella que escapa pero que da cuenta de algo, algo que inquieta y merece ser pensado también? ¿Es posible pensar más allá de lo dicho? ¿O guardan las entrañas mismas del discurso algo del secreto que permita entender un poco mejor lo que ocurre con nosotros mismos, con nosotras mismas, en la vida de todos los días? Los estudios en torno al discurso revientan, por decirlo así, el paradigma representacionalista que hace de los lenguajes meros conjuntos de signos y de toda semiótica un mero desciframiento relativamente inocuo. El discurso, diría John L. Austin, es la prueba de que las palabras hacen cosas, designan, pero también ordenan, realizan actos, vuelven real algo que antes no estaba ahí. El hecho de que los trabajos que conforman prototipos, cuerpo, género y escritura, tengan como denominador común el interés en el discurso, es algo que debe agradecerse, si de lo que se trata es de comprender qué es esto que somos y cómo es que lo somos. Pero hay algo más. Los estudios sobre el discurso, al abrir la puerta a las acciones de los seres humanos, tocan o atraviesan la materia misma de la realidad. Como lo vieron Deleuze y Guattari en Mil Mesetas, todo cuanto hay se constituye a partir de agenciamientos que conjugan precisamente regímenes discursivos con estados de cosas. Así, más allá del campo específico del lenguaje y su teoría, o tal vez de la literatura y su análisis, se abre la puerta para que la sociología, la historia, la economía, la antropología y otras disciplinas entren en escena para aclarar nuestras preguntas. El discurso erótico de la mujer poeta, o bien el de un suplemento periodístico para la mujer de los años 50, o el de una novela de Josefina Vicens o de Gustavo Sainz, no es meramente una cadena de significantes que de alguna forma se relacionan con cosas más allá de la cadena misma, cosas intratables para el estudioso al volverse trascendentes. No, la realidad se constituye también con los sujetos que no son lenguaje, pero que se entrelazan con los discursos para producir la cultura, para dar lugar al campo del único mundo que podemos distinguir como tal. Es así que entran en escena los cuerpos de las personas. Lo que se dice o se deja de decir de tales cuerpos no se agota de nuevo en una mera representación. Los discursos sobre el cuerpo son, como hemos visto y como podrán apreciar al leer la obra, discursos en el cuerpo, líneas que demarcan territorios o que apuntan hacia las vías de escape. El cuerpo natural, si por tal cosa se entiende a la entidad que puede sustraerse al lenguaje, no existe. Lo que se dice o se deja de decir de los cuerpos humanos es ya una pieza del agenciamiento entre cierto tipo de discurso y ciertas condiciones históricas, sociales y culturales. Y lo que se fuga de dichos agenciamientos es lo que abre la puerta a la posibilidad, a la novedad que tal vez prometa condiciones de vida menos exclusivas y opresivas para todos nosotros. En el volumen 2 de Prototipos, por ejemplo, encontramos los artículos de Leticia Romero y Ludivina Cantú, dedicados respectivamente a la obra poética de Coral Bracho y Minerva Margarita Villarreal. Estos artículos exploran el terreno de una escritura femenina, como la estudiada por el Anne. Esa clase de escritura no es el mero texto hecho por mujeres, sino el que violenta el lenguaje y su código de significados para recordarnos, especialmente a los varones, una sencilla y contundente verdad. Ver al cuerpo femenino como el mero receptáculo del deseo es ya una forma de exclusión que deja fuera la experiencia sensible y amorosa de la mitad de la humanidad. Las voces femeninas en Bracho y Villarreal apuntan hacia una realidad alterna, en la medida en que el discurso poético mayoritario corresponde al deseo masculino, que somete y excluye al buscar su objeto, a la mujer, que es tomada como objeto. Otro ejemplo interesante de aquella apertura a la posibilidad es el texto de Laura Yasmín Andrés. Ella dedica su investigación al suplemento Nosotras Decimos, publicado en La Voz de Michoacán durante los años 50 del pasado siglo. La autora encuentra en el discurso visual y verbal de dicho suplemento una normativa, un deber ser que apuntaba hacia la manera en que las morelianas de entonces podrían conservar su feminidad y al mismo tiempo entrar de lleno a la vida moderna. Lo que Laura Yasmín Andrés descubre es, en parte, la dimensión de lo no dicho en el discurso, pero que otorga su fuerza imperativa a lo que sí se enuncia. Una mujer moderna corre el riesgo de abandonar el territorio que tradicionalmente le correspondería a cualquier fémina, el del hogar y el cuidado de los otros. Y tal abandono sería una catástrofe. Así, el mero hecho de marcar la línea entre lo que se dice y lo que no en un suplemento para mujeres indica los límites que tendrían que transgredirse para inventar otras formas de ser. La necesaria brevedad impide que por ahora pueda ahondarse en cada ejemplo, pero vale la pena mencionar, al menos de pasada, el trabajo de Virginia Ávila García acerca de las numerarias del Opus Dei. Las numerarias, asociadas de por vida a ese grupo conocido por su conservadurismo teológico, moral y político, no solo obedecen ciegamente las prescripciones de sus superiores, sus propios cuerpos son, por decirlo así, moldeados por dichas prescripciones. Pocos casos como este, el de las numerarias, ilustran tanto el principio de producción de la realidad a partir del discurso. El cuerpo de una mujer no es exactamente sometido a una lógica masculinista, sino propiamente determinado por la lógica. Más que un cuerpo que está esperando ahí para ser mortificado, la numeraria se hace de un cuerpo producido en el discurso, el cuerpo de la mujer que el catolicismo conservador del Opus Dei necesita para ejercer su dominio. Los ejemplos citados, que no son los únicos, y disculpen ustedes que no pueda decir algo acerca de cada uno de los artículos, todos muy interesantes, muestran plenamente otra de las caras de Prototipos, la que se vuelve hacia el género. Esta categoría, ahora cuestionada desde algunas posiciones, muestra a lo largo de la obra el poder analítico que conserva y también el filo crítico que aporta a los estudios sobre el discurso. En la estela de Judith Butler, la lectura de los artículos de Prototipos, Cuerpo, Género y Escritura lleva a preguntarse si hay algo como una naturaleza prístina más allá de las prácticas propias del género. Y también llevan a plantearse seriamente la cuestión del género en un escenario que abandona todo posible esencialismo. Si el discurso y sus agenciamientos nos constituyen, el regreso a una presunta naturaleza perdida pero feliz se vuelve imposible. Más que una emancipación del sexo respecto al género, convendrá tal vez preguntarse por otras formas del discurso que constituyan, y aquí de nuevo resuena Butler, que constituyan otras maneras, muchas otras maneras de ser en este mundo. Así, discurso, cuerpo y género se tiende, el discurso, el cuerpo y el género se tienden como vías para aventurarse por prototipos, cuerpo, género y escritura. La aventura es para el pensamiento que busca comprender lo que las cosas son y lo que nosotros mismos, nosotras mismas, somos entre las cosas. Somos no por alguna esencia oculta más allá de las apariencias y tal vez tampoco por alguna íntima constitución ontológica casi indescifrable. Tampoco somos un cuerpo al que vienen las palabras como de otro mundo. Somos, más bien, el cuerpo generalizado que resulta de las palabras y las cosas y de lo que hacemos social y culturalmente con las palabras y las cosas. Prototipos es, en este sentido, también una herramienta política. Las líneas discursivas del cuerpo y el género marcan la frontera entre lo dado y lo posible. La tarea crítica, desde luego, es abrir un mundo que excluye y oprime hacia lo posible. Lo que puede ser de otro modo, esperamos que de otro modo mejor que el actual. Gracias. Polis. Hagamos una pausa musical con la agrupación alemana de synthpop Plastic, con el track Hearst, que aparece en su disco Hearst in Polyethylene. Gib mit mir hinauf zum Sternenzelt. Enseguida escucharemos a la doctora Adriana Sáenz a propósito de la presentación del libro que coordinó. Muchas gracias. A mí realmente me toca el momento más lindo, ¿no? Que es el momento de agradecer. Muchas gracias a mis colegas por sus lindos comentarios, por su detallada lectura y por su compromiso con estas cuestiones de género. Cuando uno empieza a trabajar cuestiones de género y los académicos y académicas hablan de las perspectivas transdisciplinarias, en todos los congresos siempre se dice que se necesita hacer cruces entre las áreas de la disciplina. Pero cuando uno empieza a hacerlo, entonces la cosa se torna un poco más incómoda. Y cuando uno empieza a hacer cuestiones de género, se torna un escalón más incómodo. Y resulta que nosotros vemos en la mayoría de las universidades que los centros de género trabajan como satélites, satélites de las facultades. Y en ese tono mi agradecimiento para mi nueva casa, la Facultad de Filosofía, quien, como lo digo en el texto, con su actitud siempre relacionada y solidaria, han aceptado esta perspectiva transdisciplinar. Muchas gracias. A los colegas que, con su muy solidaria actitud y su muy atenta lectura, hacen y generan nuevas perspectivas que nos pueden pensar nuevos caminos. Muchas gracias. Cuando uno empieza a coordinar un libro y encuentra excelentes colegas como con los que comparto la coordinación y con los que comparto la autoría, muchas gracias Ramón, muchas gracias Berlín, muchas gracias Bernardo, porque este es un barco que remamos muchos. Muchos desde la perspectiva autoral y muchos desde la perspectiva financiera. Es cuando uno tiene un texto y necesita y quiere publicarlo, viene el otro camino, que es el camino financiero. ¿Cómo le hace uno para publicarlo? Y cuento con mucho orgullo el que la Universidad de Guadalajara, la Universidad de Nuevo León, la Secretaría de Cultura, la Secretaría de la Mujer y, por supuesto, la Universidad a través del Cuerpo Académico y de la Facultad de Filosofía, entre todos hicimos este esfuerzo conjunto que hoy presentamos. Por eso es que me llena de orgullo el hablar de un hijo común, de un hijo comunitario, si es que esto suena incestuoso, un hijo de muchos. Y es un gusto el que podamos decir que hombres y mujeres podemos trabajar juntos en repensar y en repensarnos. Muchas gracias también a ustedes por su asistencia, muchas gracias a nuestros compañeros periodistas, porque sin su acuñoso trabajo, mucho de lo que nosotros hacemos no se daría a conocer. Muchas gracias. Polis. Por hoy nos despedimos. Disfruten el fin de semana y continúen con la programación de Radio Nicolaita. Hasta la próxima. Radio Sofía. El lugar de tus pensamientos.